NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @ de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre, libre, libre. Buenos días, ya estamos aquí en su espacio de noticias ML, Noticias de Abajo. Y bueno, como todas las mañanas, como las mañanas de lunes, miércoles y viernes, vamos a dar inicio a este, su programa de Noticias de Abajo. No sin antes queremos, bueno, pues mandar saludos a todos los radioescuchas de nuestros compañeros de otros medios libres que también nos retransmiten. En la Ciudad de México, recuerden que nos pueden escuchar por Radio Zapote en el sur de la Ciudad de México en el 102.1. También en el sur de la Ciudad de México pueden escuchar a La Que Huelga Radio a través del 102.9. En el oriente de la Ciudad de México se encuentra La Voz de Villa Radio en el 91.7. En Oaxaca nos escuchan nuestros compañeros de Radio Totopo a través del 102.5. En Chiapas, nuestros compañeros de Radio Botán Zapata en el 89.1 de su FM. En Guerrero está Libertad Radio desde Petaquillas en el 92.7. Y por Ayotzinapa, Guerrero, también nos escuchan nuestros compañeros de Radio Voces, Nuestra Voz de Todos, en el 90.1 de su FM. Y bueno, vamos a dar algunos de los titulares que nuestros compañeros de medios libres están trabajando día a día para que ustedes también puedan tener información desde abajo. Así es, el día de hoy estamos iniciando transmisiones directamente en vivo desde la cabina de Regeneración Radio, ubicada en la explanada central del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo. Y bueno, las noticias internacionales, pues vamos a estar comentando sobre pues esta criminalización que se está dando hacia los pueblos originarios. Sabemos que en el país de México se da mucho esto, pero pues en el país vecino de Guatemala también hay una criminalización en contra de pues las comunidades indígenas cachiquiles de San Juan Zacatepeques. De Radio Villa Francia también vamos a estar comentando respecto pues un inicio de una huelga de trabajadores de la CC3L. Sí, bueno, estos compañeros están en huelga desde hace unos días y vamos a estar comentando su declaración pública y pues también respecto de unas actividades que estuvieron realizando por allá estos compas. Desde Ecuador, Suecia ha violado los derechos humanos. Vamos a leer sobre esta noticia. También podemos encontrar con nuestros compañeros de la Cruz Negra Anarquista, prisiones españolas frente a la represión, no todo vale, escrito de Mónica y Francisco Caso Bombas. En el caso de palabras del compa Henry Sensansegarrundo, a 3 años de golpe represivo en Bolivia. nos vamos a las nacionales y seguimos con Juan Carlos Expreso de Puebla. Vamos a escuchar un audio que habla sobre pues, que ahora lo nominan a un premio de derechos humanos después de que el gobierno de Puebla lo ha criminalizado y ha dicho que es un homicida, es un secuestrador y bueno, demás delitos que le han impuesto a nuestro compañero. En Ecatepec, Estado de México, en la comunidad de Tultepec, hubo un enfrentamiento la semana pasada. Vamos a estar comentando respecto de pues esta digna pues organización que se da a partir de pues de todos los índices, altos índices de inseguridad que hay por estos barrios. Hay una intensa movilización policíaca. Bueno, pasó el 17 de junio en Zacualpan, una organización campesina, bueno, más de una comunidad campesina que se organiza contra la minera en Colima. Vamos a estar escuchando también el audio de la conferencia de prensa de los estudiantes atacados en Jalapa, estos compas que pues fueron vapuleados por un grupo paramilitar allá en Jalapa, Veracruz. Frente al hostigamiento contra el foro cultural Alicia, que se encuentra en la delegación Cuauhtémoc, no al cierre de la Alicia, y vamos a pues, pedir un apoyo de firmas. Así es, y pues respecto a la evaluación del 2015, pues está ya la ruta para el despido del magisterio. Vamos a estar comentando un poco al respecto, a ver si podemos tener un enlace telefónico en unos momentos. El tercer pronunciamiento del Encuentro por la Defensa en la Construcción de los Espacios Autónomos. Vamos a leer este pronunciamiento del Encuentro y también nuestras compañeras de el colectivo Encaje Azul, con su espacio Mirando al Sur, aquí en el espacio del noticiero, nos mandan un audio de la cooperativa Tierra, Pan, Tierra y Mezcla. Vamos a escuchar este audio y bueno, pues tenemos más invitaciones y un enlace telefónico con compañeros de la coordinadora, quienes nos estaban platicando sobre sus últimas movilizaciones y los avances que tienen frente a esta negociación que tienen con el gobierno. Así es, pues bueno, nos vamos al primer corte musical y enseguida regresamos con este enlace telefónico con los compas de la coordinadora. Ay, my love, amor, que te estoy liberando de hacerme mal, de darme mala fama por lo que te está pasando. Me siento bien, lleno de maravilla por haberte dado tanto. Y hoy miércoles te cierro la guarida donde lo pasamos chancho. Amor, que te estoy liberando de hacerme mal, de darme mala fama por lo que te está pasando. Me siento bien, lleno de maravillas por haberte dado tanto. Y hoy miércoles te cierro la guarida donde lo pasamos chancho. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Resistencia. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre, libre, libre. Ya estamos de regreso acá en el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, ML. Y pues bueno, en estos momentos vamos a realizar una charla con un compañero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es un compa que se encuentra pues en Oaxaca capital. Buenos días, compañero. Compañero, pues sabemos que este fin de semana pues se llevó a cabo la evaluación a todos los compañeros, a los maestros en concreto, pues, pero la Coordinadora Nacional, pues sabemos que estuvo organizándose para realizar un boicot efectivo. ¿Qué nos puedes comentar allá de lo sucedido en el estado de Oaxaca o en Oaxaca capital, compa? Bueno, mire, les quiero comentar que en Oaxaca la evaluación no se llevó a cabo. De hecho, el gobierno tuvo que declarar el mismo día sábado que se habían suspendido por falta de condiciones. Lo que es cierto es que el magisterio aquí en Oaxaca, vía de su estructura sindical, giró órdenes, ya que, como ustedes saben, los departamentos y direcciones que tiene el Instituto de Educación Pública de Oaxaca, pues son nombrados por compañeros de movimiento magisterial. Por lo tanto, el compromiso moral de estos compañeros, y además por decisión de la propia estructura del movimiento magisterial, se giraron circulares para que ningún compañero pudiera asistir a esta evaluación. Y también, como una posición política de la CENTE, de la sección 22, los maestros de Oaxaca y todos los que pertenecen a la coordinadora, pues no presentaremos esa evaluación punitiva. Compañero, si nos pudiera platicar cuál fue la reacción de los padres de familia, de la sociedad en general en Oaxaca, ¿cómo percibe la sociedad oaxaqueña esta evaluación punitiva hacia sus profesores? Bueno, quiero decirles que la gente de las comunidades y de las propias escuelas pues no han estado enrolado en esta evaluación, a pesar de que los medios masivos de comunicación han estado desinformando que los maestros no se quieren evaluar. Sin embargo, pues es la clase empresarial la que ha estado insistiendo en hacer esta evaluación. Pues más que los medios masivos son los que empezaron a hacer su trabajo de degradar, de tratar de confrontar a la ciudadanía con los maestros, pero en realidad pues no hubo ninguna reacción, se puede decir, de la gente en contra del magisterio. Por el contrario, la gente se mantiene la expectativa, y pues en muchas escuelas también han tomado la determinación de apoyar a sus profesores. Entonces, pues no hubo un ambiente de que la gente tuviera alguna exigencia, al menos aquí en Oaxaca, y pues bastó con algunas actividades como marchas regionales que se hicieron de concentración el día sábado y el día domingo en plazas públicas. El día de hoy todavía continúa la jornada de estos tres días, porque pues parte de la actividad es difundir en los medios de comunicación las características de esta evaluación punitiva y por qué nosotros no estamos de acuerdo con ella. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que sigue? ¿Hacia dónde va la lucha de la coordinadora, de la sección 22, ahora después de esta evaluación en donde en Oaxaca y en Michoacán fueron canceladas completamente y se han registrado manifestaciones en muchos lados del país? Bueno, mira, quiero decirte que de manera general esto es un triunfo para la propia coordinadora, ya que en muchos estados del país los maestros salieron a manifestarse. Claro, no en la misma contundencia que Oaxaca, porque pues como saben ustedes, Oaxaca tiene una característica. Híjole, bueno, tenemos un poco de problemas, que creo que se nos cortó la llamada, pero bueno, en concreto, esta evaluación que pues a final de cuentas viene a obedecer pues algunas políticas internacionalistas respecto de pues comercializar la educación, es algo que ya se ha dado en otros países, pero acá en México se ha estado pues incluyendo, ¿no?, en la agenda política, ya que pues esto de la educación pues deja múltiples ganancias pues a las compañías o a las asociaciones privadas que tienen sus escuelas, sus universidades de paga. Ante esto, pues muchos de estos empresarios pues han empezado a enrolarse dentro pues de la política, esta política nefasta que desde hace ya algunas 4 o 5 décadas empezó de corte neoliberal y pues a meter este tipo de sometimiento y control pues hacia los maestros. Sabemos que pues esta evaluación ha sido pues impugnada por compañeros desde pues las instituciones, pues cuando se supo de esta evaluación pues hubo miles de maestros que se ampararon ante pues esta reforma constitucional, estas reformas a las leyes secundarias en donde pues se estipulaba, ¿no?, cómo va a ser este proceso de evaluación, pero pues también no se invoca pues a que esta evaluación sea hecha por una institución pues que sea de este mismo corte de educación, pues, o de investigadores o algo por el estilo. No, esta evaluación se viene a dar pues por una asociación que se denomina Ceneval, no recuerdo bien qué significan estas siglas, pero esta organización, esta asociación, pues viene poniendo la pauta para hacer un sinfín de evaluaciones para entrar a las universidades. Creo que estamos recuperando el enlace. Vamos a ver si logramos concretar de nuevo esta llamada con el compañero que pues estaba platicándonos justo lo que está por continuar la lucha, los compañeros de la sección 22. Es un compañero de la sección 22 y pues creemos que pues la lucha de estos compañeros se da. Bueno. Creo que ya regresamos. A sí, ver. Continuamos. Ajá. ¿Qué sigue en la lucha de la CENTE y de la sección? Bueno, como ustedes saben, el día 17 reanudamos clases aquí en Oaxaca para cumplir con el compromiso que tenemos con los padres de familia, organizar todo el cierre del ciclo escolar y una vez concluidas con estas tareas propias de la docencia en Oaxaca, pues nosotros vamos a continuar con nuestra lucha. Ya varios estados también en esta jornada de la evaluación o del boicot a la evaluación salieron a protestar. Vimos ahí numerosas marchas y acciones en Guanajuato, por ejemplo, en la zona del norte del país, en Durango, y seguramente otros estados de la República que estarán sumándose a esta acción. En perspectiva, pues tenemos pensado que próximamente, terminando con este compromiso, pues habrán más acciones para derrocar de una vez por todas esa reforma educativa, ¿no? Pensamos que el gobierno no tiene ningún argumento para poder decir que la evaluación se aplique. Seguramente van a buscar formas, como en el caso del estado de Guerrero, donde concentraron a todos los maestros en un solo lugar para poder aplicarles la evaluación. Aún así, los maestros de la coordinadora y especialmente los de la CETEC pues no acudieron a esta evaluación. Entonces, pues continúan las luchas y se está sumando pues más gente. Pensamos que va a tener un buen momento el movimiento magisterial. Bueno, pues muchas gracias, maestro. El enlace fue con el maestro Mario Martínez en la ciudad de Oaxaca. Le agradecemos y regresamos con nuestra programación. Ok, buenos días, hasta luego. Hasta luego, compa. Y bueno, como estábamos comentando, pues esta evaluación viene a obedecer algunas lógicas capitalistas y pues ante esto, pues el digno magisterio, no solo de Oaxaca, sino también el de Michoacán. En Michoacán también se canceló esta evaluación, pero también se dio en Guerrero pues una resistencia en contra de esta evaluación y pues bueno, ya de los otros lugares pues no tenemos en concreto la información, pero bueno, este fue un enlace telefónico con un compa de la sección 22. Están escuchando el noticiero de los medios libres y pues vamos a otro corte musical y enseguida continuamos con más información. vándalos en la red. Porque por algo soy aquí la autoridad. Yo te mando dentro de este municipio. Yo te lo digo por si quieres escapar. Allí en el otro el que manda mi toliquio. Nomás le aviso y te tiene que agarrar. Visite o te mando a los enlaces. Y si te llegas a matrimoniar conmigo, te quito el rancho y propiedad de tu papá. Te pongo impasto y hasta les quemo la casa. Porque por algo soy aquí la autoridad. Yo te mando dentro de este municipio. Yo te lo digo por si quieres escapar. Ahí en el otro el que manda en mi colegio. Yo mal aviso y te tiene que agarrar. O te manda los en la red. ML Noticias de Abajo. ML rompiendo fronteras. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre, libre, libre. Compañeros de Radio Villafrancia, en este espacio de Rompiendo Fronteras, nos traen una nota que se llama Trabajadores de la CC3L en huelga colgaron auto de su jefe en una grúa para ser escuchados. Durante la tarde del martes pasado, 16 de junio, los trabajadores de la empresa de capitales mexicanos y españoles Consorcio Construcción Línea 3, o sea CCL3, realizaron una creativa protesta para poder ser escuchados. Colgaron en la altura una de las camionetas que utiliza uno de los jefes, al parecer uno de los gerentes de la empresa, utilizando una de las grúas plumas que utilizan en la propia faena. La huelga se hizo efectiva a partir de las 12 de las 0 horas del lunes 15 de junio, al no recibir respuesta por parte de la empresa, la que debería haber estado el viernes, según consigna del periódico Solidaridad, quien agrega que los obreros de la construcción organizados en el Sintec Chile y en el Sintrasar decidieron hacer efectiva la huelga a partir de las 0 horas del día 15 de junio. Durante la madrugada de este martes, los 5 piquetes pertenecientes a la empresa, 2 futuras estaciones del metro Hospitales y Cal y Canto, y 3 ventilaciones Lastra, Olivo e Inglaterra, lo que están ubicados a lo largo de la avenida Independencia, fueron tomadas por los trabajadores. Sobre la inusual protesta de dejar colgadas las camionetas a la altura, trabajadores que participan de la huelga señalan a este medio que la acción no fue preventivamente planificada y responde a la indiferencia por parte de la empresa y al cansancio de los malos tratos hacia los trabajadores. Respecto a la huelga, los respectivos sindicatos han hecho circular un comunicado. Y bueno, dice en este comunicado, declaración de trabajadores de la huelga CCL3, a la opinión pública, comunicaciones que hoy lunes Perdón, comunicamos que hoy lunes 15 de junio del 2015 a las 0 horas se ha iniciado la huelga de la empresa CCL3 que construye un tramo del nuevo proyecto del Metro Santiago. La huelga se enmarca dentro de un proceso de negociación colectiva conjunta entre los sindicatos, pero que lamentablemente, como ha sido la tónica en las últimas movilizaciones de los trabajadores, la empresa se niega a acceder a nuestras demandas. Debemos manifestarnos que los trabajadores del resto de las empresas que construimos las nuevas líneas 3 y 6 del Metro Santiago nos declaramos en estado de alerta. Nos descartamos movilizarnos en solidaridad, ya que en reiteradas oportunidades le hemos planteado a la mandante Metros S.A. nuestra problemática sin que hasta ahora lleguemos a un acuerdo permanente y duradero, evitando los conflictos laborales y regule las malas condiciones en las que se rellenan las faenas. Bueno, pues esto es preocupante, ya que no solo en países como Chile, sino también en México, compañeros que realizan trabajos para la construcción del metro, pues también se ponen en huelga o hay demandas, pues ya sea de mejores prestaciones, pero también que puedan tener protección para, pues, para su vida, porque muchos de ellos han perdido la vida. Y bueno, vamos a estar informando más adelante qué pasa con los compañeros de esta huelga, y pues nos parece importante y enhorabuena haber colgado este auto en una de las grúas. Y quien quiera ver esta nota, pues la vamos a postear más adelante en el Facebook de Noticias de Abajo para que ustedes puedan ver pues cómo le levantaron este auto en esta grúa. Bueno, y ahora vamos con una noticia. Ecuador declara a Suecia como violador de derechos humanos de Julian Assange. No sé si recuerden a este personaje que se hizo famoso hace algunos años por crear Wikileaks, una plataforma en donde se virtieron informes secretos de defensa de Estados Unidos, así como cables diplomáticos, lo cual dejó pues al descubierto todas las actividades que realiza Estados Unidos en contra de otros gobiernos y otros países. Y dice la nota, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño denunció el jueves que Suecia violó derechos humanos del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, tardando 3 años en interrogarlo. ¿Qué significa no haberlo hecho antes? Significa haber violado los derechos humanos de Julian Assange 3 años seguidos, dijo Patiño ante los medios de comunicación en Quito, capital ecuatoriana. Según el mencionado funcionario, la justicia sueca vulneró el derecho de Assange desde su entrada en la Embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra, hace 3 años, más allá de los 2 años que estaba en libertad condicional en el Reino Unido. Hoy, 19 de junio, es el tercer aniversario de la entrada de Assange a la Embajada del país suramericano en Londres, donde está refugiado hasta ahora. Contra él pesan algunos supuestos delitos sexuales, los que niega tajantemente. La Fiscalía sueca accedió el pasado marzo a interrogar y a tomar muestras de ADN a Assange, debido a que, a juicio de Patiño, actualmente están preocupados por la posible prescripción de algunos de los supuestos delitos. El jefe de la diplomacia ecuatoriana recordó que Suecia se decidió a interrogar a Assange diciendo que podrían prescribir algunos de los supuestos delitos, pero la justicia sueca no hizo absolutamente nada para desarrollar el proceso judicial. Al tildar la falta de acción de la justicia de Suecia a este respecto de muy grave, declaró que alguien tendrá que responder por la situación de este activista de 43 años. Agregó además que hace una semana la Embajada de Ecuador en Estocolmo recibió la demanda de Suecia para interrogar a Assange en Londres, pues manifestó que Quito responderá en las próximas semanas, luego de evaluar la solicitud. El fundador de Wikileaks rechaza ir a Suecia por temor a ser extraditado a Estados Unidos, temiendo que el país norteamericano lo condene incluso a la pena de muerte por divulgar información clasificada. En Estados Unidos está en curso una investigación sobre la publicación en 2010 por parte de Wikileaks de más de 25.000 cables diplomáticos estadounidenses y más de 500.000 informes militares secretos, con información de PressTV. Bueno, pasando ahora a información de Guatemala, pues la criminalización de las comunidades indígenas cachiquiles de San Juan Zacatepeques, pues están en resistencia. Las 12 comunidades maya cachiqueles del municipio de San Juan Zacatepeques en Guatemala enfrentan desde el año 2006 la imposición de megaproyectos con la instalación de una empresa cementera y de un anillo regional en este territorio indígena histórico, en su casa, en las tierras ancestrales donde nacieron sus antepasados. ¿Por qué un despliegue policial de 400 policías contra un grupo de gente integrado de por 40 mujeres, 20 hombres y 15 niños que volvían de forma pacífica a sus comunidades después de la movilización del 13 de junio? Hablar de la criminalización de las comunidades que está defendiendo su territorio frente a la amenaza e invasión de las empresas nacionales y extranjeras no es un tema sencillo en Guatemala. Desde pequeños se nos ha formado en la idea de que la propiedad privada individual es la prioridad, sin importar si esa propiedad se impuso sobre tierras que fueron desde hace siglos de los pueblos indígenas y que, producto de la colonia República Criolla, Revolución Liberal de 1871 o de tiempos del conflicto armado interno, terminó siendo robada y titulada a nombre de dueños particulares. Muchas tierras ejidales y comunitarias o municipales hoy en día engrosan los números de caballerías o hectáreas de propiedad de latifundistas, oligarcas o de finqueros. Entonces, ¿cómo abordar con un análisis serio esta problemática que se vincula con la forma en que se nos ha enseñado a entender lo que es legal y lo que no? Ya que la legalidad depende de que sea el señalado. Si es una comunidad indígena que defiende su tierra por la amenaza de un megaproyecto que daña su entorno, agua, bosques y salud, entonces son criminales y se les aplica el peso de la ley. Sin embargo, si es una empresa poderosa que con artimaña se impone en un lugar, contrata grupos armados que actúa amedrentando, inventa delitos contra las y los liderazgos y daña el medio ambiente de un lugar, de una población que siempre ha vivido ahí, la ley deja de ser severa y no se cumple. Ser indígena en Guatemala implica valer menos frente a los nombrados blancos, mestizos o ladinos. Las relaciones de exclusión de los pueblos indígenas son históricas. Son parte de la lógica con la que se ha construido el Estado criollo, que ha desarrollado una visión de esos otros llamados indígenas, a partir de la defensa de intereses económicos, con una gran visión hegemónica y homogeneizante, con diversas estrategias les ha ido despojando de sus derechos y territorios. Para ello, ha construido un discurso excluyente y peyorativo sobre lo que es ser indígena. Como señala Martínez Peláez, la identidad criolla se construyó principalmente sobre cuatro elementos. 1. La conquista como fuente y origen del patrimonio criollo. 2. La tierra como patrimonio. 3. Los indios como fuente de riqueza en sí para explotar. Y 4. La necesidad de independizarse de España, que les impedía el pleno dominio y disfrute de ese patrimonio heredado de sus ancestros conquistadores. Estos elementos, sumados a los que se va generando alrededor del acceso a espacios de poder, serán determinantes para la sociedad guatemalteca y su visión hacia los pueblos indígenas. Esta mirada en la actualidad se expresa en un racismo estructural que considera a los pueblos indígenas como menos humanos, alejados de la modernidad y como seres inferiores. Así, el ser indígena se constituye como una identidad subalterna, con derechos cuestionados, privados de valía ciudadana y con limitado o nulo acceso a la justicia. Esta noción en que los sectores poderosos han construido pensamientos y posturas sobre el mundo indígena implica el no reconocimiento de sus derechos ancestrales y colectivos con la institucionalidad legal que prioriza la propiedad individual o privada, una construcción ideológica que niega la visión propia de desarrollo que tienen nuestros pueblos indígenas y una sociedad racista que deshumaniza y cosifica el ser indígena e impone sus valores como valores universales. El discurso hegemónico oficial, el de los sectores económicamente poderosos, justifica la intención de sus proyectos e impone estas ideas a una parte importante de la sociedad guatemalteca. Los pueblos indígenas se transforman en un obstáculo para el desarrollo, por lo que hay que eliminarlos como tales. Los sectores del poder económico y político del país, integrados por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el CACIF, y especialmente la Cámara del Agro, miran a los indígenas desde su discurso hegemónico y etnocéntrico y desde prejuicio, estigma y discriminación. Les acusan de no tener el desarrollo, de ser irracionales porque no comprenden los beneficios de los megaproyectos y oponerse a las inversiones. Les acusan de ser criminales porque se organizan y movilizan. Les acusan de ser enemigos del país y terroristas porque afectan su propiedad privada. Desde el año 2006, la empresa guatemalteca Cementos Progreso S.A., perteneciente a la familia Novella, una de las 7 familias más ricas del país, heredara la tradición colonial, criolla y oligarca. Ha venido impulsando el proyecto denominado Planta San Gabriel de San Juan Zacatepeques, que incluye la construcción de una fábrica cementera y una cantera que afecta directamente a estas comunidades. Durante más de 8 años han sufrido la imposición de una serie de abusos por parte del Estado, la empresa y grupos paramilitares, que incluyen asesinatos, persecución penal ilegal, detención arbitraria de líderes y lideresas, empleo de bandas paramilitares para amenazar a la población y campañas de difamación y criminalización de medios corporativos que le señalan de delincuentes y terroristas. Una de las estrategias utilizadas en San Juan Zacatepeques, así como en otros lugares del país como Varilla, Santa Eulalia, La Puya o Monte Olivo, es producir y expandir el rumor y la difamación como medio para que el resto de la sociedad guatemalteca sienta que la represión y los estados de excepción están justificados. A través de instancias estatales y privadas, provocan la división comunitaria y la descomposición social. La estrategia a la que ha contribuido el Sistema Nacional al Diálogo ha sido culpabilizar a las comunidades de San Juan de los conflictos generados por la presencia de la cementera. La defensa frente a los daños que esta genera les ha orillado a defender su bienestar, imponiéndoles el conflicto social que nunca han querido. Los medios corporativos, escritos, radiales y televisivos se han dedicado a tergiversar la verdad de los hechos y a mostrar a las comunidades como criminales y asesinos. Usan páginas web, Facebook, volantes, pasquines y comunicados anónimos para crear un escenario de conflictividad entre comunitarios y justificar las acciones represivas por parte de la empresa, como de los aparatos del Estado. El discurso de las comunidades y sus organizaciones es diverso e integra una serie de elementos que responden a la heterogeneidad existente. Desde las diversas cosmovisiones que se practican, los espacios organizativos variados de acuerdo a la lógica y a la realidad de cada comunidad, la estructuración de representatividades que configuran un referente colectivo de autoridad indígena del pueblo cachiquel, como además integra la diversidad de sectores que componen las comunidades: mujeres, juventud, ancianos y otros. Y pues bueno, vuelven a utilizar para causar terror este tipo de abusos vividos por la gente de las 12 comunidades cachiquiles. Se evidencia en lo que sucedió la noche del 13 de junio, cuando un contingente de 400 policías antimotines detuvieron un autobús con 40 mujeres, 20 hombres y 15 niñas y niños que habían venido a participar a la movilización del 13 de junio. La excusa de una orden de detención cuestionable para dos personas que presuntamente iban en este transporte y el uso de esta fuerza policial desmedida son aspectos que vale la pena reflexionar. Ni siquiera cuando escaparon reos de alta peligrosidad o se enfrentan con grupos del narcotráfico se emplea esa cantidad de elementos policíacos. Al montar este operativo policíaco se buscó causar terror no solamente en las personas que mantuvieron retenidas durante 5 horas, sino en la población en general, y con esto enviaron un mensaje para descalificar las luchas y las manifestaciones de la ciudadanía en su conjunto. Pero la acción fue desatinada, ya que no solo generó más descontento y hartazgo de la población hacia un gobierno totalmente desgastado, sino que evidenció, a pesar de la crisis política que atraviesan Otto Pérez Molina, el Ministerio de Gobernación y algunas instancias de justicia, tienen que seguir cumpliendo con los compromisos que tienen con el sector económico. Los sectores poderosos están empezando a sentir un quiebre de su discurso hegemónico frente a las graves violaciones de derechos humanos y a la corrupción endémica que ha alimentado. Va quedando al descubierto su actuación, y cada día que pasa la ciudadanía toma conciencia de su responsabilidad en la crisis política y de gobernabilidad que vivimos como país y de los abusos que se han cometido históricamente en contra de los pueblos indígenas. 13 de junio, mi corazón es de flores, no de cemento. No más criminalización de las comunidades. Renuncia ya, justicia ya. Resistencia. Prisiones españolas frente a la represión no vale No todo vale. Esto es un escrito de Mónica y Francisco, compañeros que han estado vinculados en el caso Bombas y que, bueno, pues se encuentran en prisión en estas cárceles españolas, siendo que, bueno, algunos compañeros de ellos, o en este caso, pues es un caso de Chile que han estado siguiendo no solo el gobierno de Chile ni de España, sino también el gobierno mexicano. Y, bueno, esta nota la pueden encontrar en la Cruz Negra Anarquista México. Y dice, el Estado recurre a diversas estrategias para eliminar a sus enemigos, inclusive a quienes alcen la voz para custodiar el orden imperante. Intenta cortar la raíz cualquier iniciativa rebelde. Para esta proposición cuenta con un eficiente aparato judicial, el cual posee un amplio abanico punitivo que va desde acusaciones leves, que por lo general terminan en multas o penas remitidas, a la utilización de instrumentos duros, entre los que el comodín de la ley antiterrorista es una carta que pierde novedad y se hace frecuente en el tablero del juego. Para los que hemos asumido las cárceles como una posibilidad dentro de la lucha contra la dominación, vemos el actual contexto político proclive para que esta posibilidad sea más cercana para muchos más. Varios son los que no sabemos si mañana estarán durmiendo en la celda y para quienes ya estamos dentro. ¿Por cuánto tiempo más estaremos en ellas? La situación por momentos se toma confusa al encontrar frente a una maquinaria avasalladora movida por las paranoias y alucinaciones que, en definitiva, constituyen una de sus tantas maneras de ejercer el dominio. La rapidez con que se han sucedido los diferentes golpes represivos alimenta a esta confusión, más aún al ser las acusaciones sumamente imaginativas, acompañado por la espectacularidad otorgada por los medios de comunicación de poder. Quienes ejercen y sustentan la dominación jamás entenderán nuestras formas antiautoritarias, por lo que intentan amoldarnos a su lógica. Como se ha podido ver, son heterogéneos los colectivos, espacios e individualidades golpeadas por la represión, los cuales presentan distancia y cercanía a la hora de entender el Estado y su función, y a su vez el cómo se enfrentan los embates del poder, la prisión y de qué forma y con quiénes establecer alianzas. Esto se dice que es preferible superar lo que nos distancia, dándole prioridad a nuestros elementos comunes con el propósito de hacer frente a los golpes del poder de manera eficaz. Planteamiento que a todas luces privilegia la cuestión numérica antes que la determinación y voluntad, aspectos fundamentales para nosotros. Somos conscientes de la importancia de establecer alianzas. El asunto es con quién. La historia ha dejado en claro que las consecuencias nefastas que ha significado para los anarquistas alianzas con grupos autoritarios y o a favor de la política institucional, lo que siempre se inclinará por el poder, aplastando finalmente cualquier iniciativa libertaria. Es que debemos agachar la cabeza y dejar pasar aspectos que para nosotros son indispensables de ninguna manera. El ceder en aspectos éticos importantes ha dado como resultado, entre muchas cosas, el ir cada vez más al remolque de los movimientos izquierdistas, ciudadanos y demócratas, con la que nada tenemos que ver. Ellos sostienen el poder que nosotros intentamos eliminar de nuestras vidas. La confrontación es inevitable. Es necesaria para el crecimiento político. ¿De qué forma nos diferenciamos de quienes defienden y refuerzan el actual sistema imperante con nuestros actos y su coherencia? Ahora bien, si somos anarquistas, vemos inviable cualquier alianza o proyecto común con grupos o personas ligadas a la institución. De la misma manera, pensamos que es imposible generar vínculos con quienes optan por estrategias para hacer frente a la represión que no permitamos en absoluto y que deseamos avalar por ningún medio. En los periódicos marcados por la represión, detenciones y cárceles, nuestras convicciones y su coherencia entre el juego se tensionan en forma inevitable, pero no todo vale ahora de evitar entrar en prisión e incluso salir de ella. Creemos que hay opciones que quiebran nuestra dignidad y en definitiva sepulta lo que somos y las ideas que defendemos. La petición de indulto representa una de esas opciones. Como presos anarquistas manifestamos que no somos ni seremos parte de movilizaciones o manifestaciones antirrepresivas con quienes opten por seguir la estrategia de indulto, sea o no sea parcial. No queremos caminar junto a ellos por las mencionadas diferencias insalvables. No queremos ser cómplices por omisión de una estrategia que para nosotros representa un punto de inflexión determinante. Y si finalmente las consecuencias de nuestras convicciones nos lleva a que encierren nuestros cuerpos para más años, lo seguiremos llevando con la cabeza alta y con la dignidad por delante. Del Estado no queremos su perdón, solo deseamos su destrucción. Mónica Caballero y Francisco Solar, de este junio del 2015. Y bueno, pues esta es la nota que queríamos presentarle, que bueno, pues vemos claramente la postura enérgica que mantienen nuestros compañeros Mónica y Francisco ante pues este estado represivo, y bueno, pues que ha tenido como como delito, digamos, recurrente, no solo en España, en Chile, también ahora en México, pues este delito de terrorismo que quieren imponer a algunos estados que temen por su estado de derecho, y que pues, buscan reprimir a nuestros compañeros, encarcelarlos, y pues el mejor delito que puedan que les pueden imponer pues es el delito de terrorismo. Y nos vamos con más información. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Bueno, y ahora nos vamos con una nota escrita por Mumia Abu Jamal. Esta habla sobre la NSA, esta agencia de seguridad de Estados Unidos que se ha hecho famosa por vigilar, por espiar a ciudadanos de todo el mundo. La NSA aún espía, por Mumia. La ley patriota, aún con unos recientes cambios menores a nombre de la llamada Acta de la Libertad de Estados Unidos, USA Freedom Act, sigue siendo una obscenidad. Desde el desastre del 11 de septiembre del 2001, la llamada Ley Patriota, una de las leyes aprobadas en años recientes cuyo nombre no tiene nada que ver con su contenido, ha sido una obscenidad que hace trizas a la Constitución, como el gorgojo acaba con el algodón. La Ley Patriota ha sido, tal vez, la ley más antipatriota en la historia moderna, porque se basa en el miedo y no en la razón. Esto se ejemplificó en las palabras del veterano senador de Michigan, John Conyers, quien dijo a los televidentes de Canal Beat, televisión de entretenimiento negro, en los últimos días Beat tuvo noticieros que él había votado a favor de la iniciativa sin leerla, explicando que estábamos asustados. Esa ley regaló un botín de facultades de espionaje a las agencias federales, como la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, para investigar cualquier cosa en cualquier lugar por si acaso un terrorista acechara por ahí. La ley fortaleció y expandió enormemente el poder del Estado de Seguridad Nacional, y el gobierno, autorizado por la ley, dirigió sus lentes, sus micrófonos y su atención al objeto central, ustedes. Desde los años 70, la era de la guerra en Vietnam, el movimiento de paz, los movimientos de derechos civiles y de liberación negra, el movimiento de mujeres y los movimientos estadounidenses, estudiantiles, el gobierno desató una guerra ilegal y secreta contra los ciudadanos estadounidenses, incluyendo a personajes como Martin Luther King, hijo, el comediante Dick Gregory, los Panteras Negras y más. Los agentes del gobierno cometieron crímenes inmensos y menores, incluyendo el homicidio. ¿Se acuerdan del líder de los Panteras en Chicago, Fred Hampton, asesinado en su propia cama? Estas violaciones eran delitos de las que las audiencias celebradas por el Comité Church sacaron a la luz pública, obligando a sus actores a correr como cucarachas. Pero los oficiales del gobierno, siempre deseosos de recuperar sus poderes perdidos, pusieron sus esperanzas y dementes sueños de vigilancia ilimitada en la Ley Patriota y esperaban el momento oportuno para lanzarla. Aquel 11 de septiembre les dio el momento perfecto para propagar la infección del miedo. La Ley Patriota, aún con unos recientes cambios menores a nombre de la llamada Acta de la Libertad de Estados Unidos, sigue siendo una obscenidad, una descarada violación de la Constitución en vida y espíritu. La reforma no basta, falta la abolición de esta ley. Desde la Nación Encarcelada, escribe Mumia Abu Jamal. Bueno, vamos ahora con otra nota. De son las palabras del compañero Henry Henry Segarrundo, a 3 años del golpe represivo en Bolivia. Luego de 3 años con días largos y oscuros, otros intensos y reconfortantes, en diferentes momentos en la prisión, en el arresto domiciliario, en la reconfortancia, es el nacimiento de nuevas experiencias que ayudan a emerger, a no ahogarse en el vómito del poder, experiencias que ayudan a que las salpicaduras de la democracia no me conviertan en un obediente más. Pasado el mediodía del 29 de mayo de 2012, caminando por la calle, me interceptan para hacerme unas preguntas. alfiles de civil de un tablero de ajedrez en el que nunca dejarán de ser defensores del sistema establecido al cual pregonan y rinden servidumbre. En nombre de la opresión y el deber, guardianes de la democracia burguesa con el alma y la mente apresada por la obediencia, la inmutabilidad, la represión, al final solo serán instrumentos de dominación para perpetuar la esclavitud de sus míseras almas. Estoy seguro que hay peores que estos. Algunos, algunas dicen confrontar el poder, pero cuando están en manos de este, se convierten en sus tontos útiles. Otras hacen el papel de infiltradas. Otras iniciaron una cacería de brujas, brujos, tratando de encontrar responsables de lo acontecido. Persiguieron, vigilaron domicilios de familiares y cercanos, cercanas de compañeros, compañeras. De golpe represivo no solo vino de parte del poder, también vino de parte de todos, todas estos infames que se convirtieron en policías ad honorem. Ahora todos, todas estas se encuentran al otro lado de la barricada. Luego de la intercepción, tratan de hacerme hablar. No me presto para ello. Sé que no existe posibilidad alguna de proclamarse en contra del poder y al mismo tiempo ser una de sus lacayos, lacayas. La lucha sigue en el encierro. La novena marcha por el Tipnis llega a La Paz en el mes de julio de 2012, una pelea que se ha confrontado contra las muchas estrategias del Estado capital por imponer su mentalidad extractivista. La represión continúa, pero no se retrocede. La vida cotidiana muta a una batalla de la sobrevivencia, de los anhelos más intensos por la destrucción de lo repudiable que se llama autoridad. Cada acto de desobediencia, cada momento en el que se reponen las fuerzas para seguir, cada acto solidario es el hálito que me conecta con la ofensiva mientras la guerra social continúa. Me trasladaron de la cárcel social a esta otra, más pequeña, más vigilada, más impositiva, igual de autoritaria, pero al final ambas cárceles existen. Si dejamos que esa existencia se perpetúe, nosotras mismas nos estamos poniendo los grilletes. Quienes estamos en cualquiera de ellas podemos optar por someternos o por rebelarnos. En el encierro tiene muy pocas armas para continuar el camino, pero esas pocas deben ser bien utilizadas. Motines, huelgas de hambre, comunicados, escritos, la negación a colaborar. Cualquier aporte siempre será una demostración de insumisión, de coraje, de ganas de no caer en la normalidad, normalidad enajenante de la sociedad. En momentos tan complicados, cuando estamos atrapados al igual que cualquier otro animal capturado por el hombre civilizado, solo queda elegir entre ser un infame o una anarquista. La convicción es un respiro de aire puro. La derrota es el sometimiento que obliga a resignarse a la polución. Prefiero elegir la primera. No existen puntos intermedios. La grisácea incertidumbre siempre llevará a actuar de manera convenenciera y nada revolucionaria. Momentos que fueron interminables, horas que se detenían y se ponían contrarias al deseo de que el tiempo transcurra fugazmente, cambia la jaula, salgo del arresto domiciliario, el castigo tiene diferentes matices, te hacen creer que el sistema jurídico es justo y benévolo, pero que solo es su juego. Al final, sigo de rehén, las cárceles siguen existiendo, el capital sigue arrasando. Esa injusticia histrónica, protectora de la clase explotadora y acomodada, sigue su lenta dirección sin rumbo, pero con el objetivo claro de castigar a quien no se somete. Nauseabundos argumentos le sirven de sostén. Esto está fuera de mi mundo. Todo estado es terrorista porque utiliza la represión para mantener su estado de derecho, sus leyes, sus normas, su educación, sus religiones, para advertir que es omnipotente, nos considera el o la enemigo, enemiga, público, pública. Porque la norma es que las ciudadanos, ciudadanas obedezcan cabizbajos y fieles a sus normativas. El terror infundido por el poder está difuminando en el pellejo de las personas. El enemigo nuestro no es él, la ciudadano, ciudadana, cotidiano, cotidiana, pese a ser obediente y servil. El enemigo es quien intenta arrebatarnos la libertad de existir sin su presencia. Debajo de todos los escombros causados por la represión, es inevitable que sofoquen el fuego de los rebeldes que silenciosamente germinan y que es inevitable que terminen con la lucha por la libertad absoluta. Es inevitable que nos absuelvan de nuestra identidad ácrata. por la destrucción de las jaulas de los humanos y animales, Henry S.A. Posdata. Saludos indomables a todos, todas quienes se mantienen en guerra contra la autoridad y el poder desde fuera y dentro del presidio, desde la digna clandestinidad. Un abrazo fuerte para ti, compañero en fuga, que estés en donde estés, espero te abracen estas palabras. Esta fue, pues, la carta del compañero Henry, pues que se encuentra preso allá en Sudamérica, en Bolivia. Y pues bueno, vamos ahora a un segmento musical. Vamos a escuchar a Ken Booth con Freedom Time. Y ahorita regresamos con más información acá en el noticiero de los medios libres. Every day I hear one talking about love, peace, and liberty. Well, can you tell me one thing? Tell me which day is gonna be the freedom day? Well, I don't know. I don't know. Tell me which day is gonna be a peaceful day? Libre. gobierno de Valle Moreno, este gobernador del estado de Puebla, ha encarcelado a diferentes compañeros de organizaciones sociales, especialmente a los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala, y bueno, pues también incluye Morelos, quienes están luchando en contra de este proyecto integral Morelos, que bueno, contempla el gasoducto, que contempla termoeléctricas, llevarse el agua del estado de Morelos para poder enfriar estos gasoductos, contaminarla, y bueno, es un plan de devastación ecológica en el estado de Morelos, además de desplazar algunas comunidades de sus diferentes territorios. Y bueno, pues hay aproximadamente 50 comunidades que están defendiendo su tierra, y algunos compañeros que han estado defendiendo, digamos, la tierra a través de pues de procesos legales. En el caso de nuestro compañero Juan Carlos Flores Solís, compañero libertario que también ha estado luchando y que fue encarcelado, le han imputado diferentes delitos, tiene diferentes líneas de investigación, no solo en Puebla, sino también en Morelos. Le han imputado el delito de secuestro, de daño en propiedad ajena, de ataques a la propiedad privada, etcétera. Afortunadamente, nuestro compañero actualmente se encuentra libre y ahora está nominado a un premio por derechos humanos, el cual vamos a escuchar en este siguiente audio para que nos expliquen quién es Juan Carlos y por qué está nominado a este premio de derechos humanos. En 2012, Graco Ramírez Garrido Abreu, el gobernador perredista de Morelos, lo calificó de agitador profesional. El 7 de abril de 2014, el jefe del Ejecutivo en Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, lo encarceló por su labor como activista defensor del territorio. Hoy, la organización irlandesa Frontline Defenders lo colocó en su lista de 5 finalistas para su premio anual. Juan Carlos Flores es el único finalista latinoamericano en el 2015 de Frontline Defenders Awards, y el motivo principal es su trabajo y valor como activista social en un país en donde quienes se enfrentan a las instituciones corren peligro de muerte, desaparición, encarcelamiento, represión, tortura, como le ocurrió a él y a otros 3 de los incluidos en la lista, aún presos en sus naciones. Frontline Defenders, fundada en 2001 en Dublín, es una organización de nivel internacional que promueve el fortalecimiento de los mecanismos regionales e internacionales de protección de activistas y derechos humanos, incluso mediante la colaboración y el apoyo al trabajo de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el tema. Dice Juan Carlos: en el frente empezamos en la defensa del territorio con compañeros de Morelos en 2012, en un proceso duro, parando obras, enfrentando a policías desde 2012 por el proyecto integral Morelos. Hemos vivido amenazas, desprestigio, calumnias del gobierno. Cuando Graco acababa de llegar como nuevo gobernador del estado, dijo que yo era un agitador profesional para quitarle a las comunidades, sobre todo, el derecho a la información, porque nos caracterizamos por difundir información en base a los mismos datos de los proyectos de las empresas. Sin embargo, el desprestigio que enfrentó en Morelos no fue la situación más grave por la que tuvo que atravesar Juan Carlos. Fue en Puebla, en su tierra, en manos de Rafael Moreno Valle. Moreno Valle lo envió a la cárcel el 7 de abril de 2014. El activista fue detenido justo afuera de las instalaciones de la Comisión Nacional Estatal de Derechos Humanos. Juan Carlos y otros activistas se oponían a la construcción de un gasoducto. Ese día llegaron 7 camionetas sin placas por él, con unas 40 personas a bordo. Lo golpearon y después lo llevaron a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. Ahí lo primero que le avisaron fue: eso te pasa por defender a los pinches indios. Además, le dijeron que si creía que iba a poder con el gobernador, estaba equivocado. Escuchó una conversación que venía de otra sala a un lado de donde él se encontraba. Alguien hablaba por teléfono y decía: Jefe, ya cayó Juan Carlos. Él nunca supo con quién hablaba. La pesadilla para el activista apenas comenzaba. Lo acusaron por extorsión, despojo y otros delitos cometidos 2 años atrás. Moreno Valle ya le tenía preparada la detención desde 2012. Luego de casi un año de lucha, el 23 de enero de 2015, Juan Carlos salió libre gracias a un amparo. Sin embargo, se canceló la suspensión definitiva de la orden de aprehensión y podría ser detenido de nuevo. El activismo en México, dice Juan Carlos, lleva un gran riesgo. Tengo 15 años de lleno y nunca había visto una situación tan general de riesgo como la de ahora. Estamos enfrentando la antesala de una dictadura hecha y derecha. Las propuestas de los presidenciales son semejantes. La represión en Atenco fue la carta de presentación de Enrique Peña Nieto para ser presidente. En este caso, Moreno Valle está proponiendo un modelo de gobierno a los inversionistas donde les dice: yo puedo hacer que sus proyectos se lleven a cabo por medio de la fuerza pública y la persecución. Por eso es tan importante visibilizar lo que está pasando. Y esta es una noticia buena, es una noticia agradable y es un balde de agua fría para este par de monstruos, para el imbécil de Graco y para el chacal de Puebla. Mientras ellos criminalizan a un activista defensor de los derechos humanos de la tierra, una persona que ha trabajado por su comunidad, por no permitir el saqueo, hay organizaciones que trabajan en colaboración, incluso con la propia relatora de la ONU, encargada de estos temas, que reconocen su extraordinaria labor. Y esto le dice a esos dos chacales que lo que están haciendo, más allá de lo arbitrario que es completamente estúpido, que los ojos del mundo están viendo lo miserables que son. Felicidades a Juan Carlos. No nos interesa si no le dan el premio. La verdad es que con el puro reconocimiento y con saber que lo está nombrando e incluyendo en la lista de estas personas nominadas es más que suficiente. Y sabemos que a él lo que menos le interesa también es eso, un premio. Sabemos que lo que le interesa es el bienestar de la gente y seguir trabajando junto con todas estas personas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Un abrazo bien fuerte para todos ellos. Bueno, y ahora vamos con más información respecto a esta evaluación punitiva que la SEP ha decidido emprender en contra de los profesores en todo el país. De acuerdo a lo dictado por la reforma educativa, los maestros que no aprueben 3 evaluaciones serán degradados o cesados. El año pasado, la SEP informó de la aplicación del examen a 180 mil profesores, de los cuales solo el 17% fueron aprobados, por lo que más del 80% de los docentes que realizaron el examen empiezan a caminar por el pasillo de la muerte laboral. Para este año se tiene contemplado evaluar a 380 mil maestros y a 600 mil en el 2016. Si se mantiene la misma tendencia de reprobación, cientos de miles de profesores podrían perder su empleo. Defendamos, pues, nuestro derecho a la estabilidad laboral y hagámoslo extensivo al resto de la clase trabajadora. Hagamos que este derecho sea aplicado para todos y todos los trabajadores en México, desde los trabajadores agrícolas de San Quintín hasta los trabajadores de la maquiladora que recién se manifiestan contra la precariedad laboral en Eaton Industries en Ciudad Juárez. Bueno, y respecto a esta cuestión de la evaluación, vamos a dar una nota de Leb Mojahid. Es una nota de opinión que es publicada en la revista Contralínea y se llama Evaluación 2015, la ruta del despido del magisterio. Los primeros 2 años en que se realizó el examen de ingreso al servicio profesional docente había tenido preferencia a los egresados de las normales públicas. Sin embargo, la actual dirección del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, INE, sobre texto de la jubilación masiva de trabajadores en servicio, calcula que en los próximos años los egresados de las escuelas formadoras de maestros no cubrirán la demanda requerida en el país, por lo cual, del 11 al 19 de julio de este año, podrían empezar a abrirse el examen de ingreso a la profesión docente a todas las universidades, que de cualquier modo está previsto para el ciclo escolar siguiente. Cuando Silvia Shelmex, directora del INE y ex empleada de la Consultora Privada de Políticas Públicas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, dice que las carencias de formación serían cubiertas con cursos. Está racionalizando más como una operaria del sector empresarial que como una académica que dirige una institución educativa. La formación pedagógica, didáctica, filosófica y ética de los profesores no se resuelve con cursos de capacitación técnica. La escuela no es una fábrica que funciona con obreros calificados produciendo mercancías de calidad, sino una entidad que trata con seres humanos. Lo que se observa detrás de este discurso es la justificación para desaparecer a las normales, pero también a la Universidad Pedagógica Nacional, a los centros de actualización del magisterio y a los institutos de ciencias de la educación que todavía existen en algunas entidades. Esta amenaza se suma al cierre forzado de varias escuelas, unas veces de manera violenta como en el caso del Meche Hidalgo y otras por disposiciones administrativas que de forma vertical deciden no abrir más licenciaturas como en el caso del CAM, Distrito Federal. Para darnos una idea de lo que esto significa, hace 15 años había 655 normales en México. Hoy solo existen 484, de las cuales 210 ya son privadas. La apertura del SDP a cualquier institución pública o privada tiene por objetivo hacer de la educación, así como de la preparación de los maestros y maestras, una actividad sumamente rentable. Por ello han proliferado de modo incalculable las escuelas particulares ofertando cursos y simulacros del examen de ingreso al servicio docente, con un costo que oscila entre los 5.000 y los 10.000 pesos. Estas mismas escuelas han abierto una nueva generación de licenciaturas que van más acorde con los lineamientos economicistas de la reforma educativa. Ahí la pedagogía abre su paso a la administración, gestión o liderazgo escolar, es decir, a la formación del maestro calificado, entre comillas, en el manejo de la escuela-empresa, que pierde su ética y vocación en detrimento de la construcción de una identidad nacional y patriótica que antes había sido dada como una tarea histórica al normalismo. La medida prevista por el INE, que podría resolverse aumentando la matrícula de las escuelas normales, pretende crear en el corto plazo un amplio mercado laboral alimentado por el ascenso descomunal de las escuelas privadas, que sobreoferte la carrera docente, creando así las condiciones para el abaratamiento del salario y desde luego la precarización e inestabilidad de su trabajo. Los contratos de los nuevos profesores, desde que se creó el servicio profesional docente, no ha sido por más de 6 meses, ni tiene las prestaciones y derechos de un trabajador basificado. Si bien podrán renovarse hasta por 2 años, esto dependerá de su desempeño, que será medido por primera vez en este bimestre, del 15 de junio al 3 de julio. Y en el mismo periodo de fin de cursos en 2016 para quien logre ingresar al servicio en esta ocasión. Pese al discurso del INE respecto a una evaluación integral, el examen será el único instrumento para definir si los mentores tienen experiencia, preparación académica, dominio de los contenidos curriculares, habilidades de planeación y desarrollo de sus clases, así como una buena relación institucional y con sus alumnos. En el sentido común de cualquiera que tenga nociones básicas de pedagogía, esta pretensión con un instrumento tan parcial como un test de opciones múltiples, resulta francamente insostenible científicamente. Este primer examen para la permanencia será para los nuevos maestros que fueron contratados después de febrero del 2013, cuando entró en vigor la nueva reforma educativa, y hasta el 16 de enero del 2015. Para ellos no habrá segundas oportunidades. En realidad, les espera un futuro poco prometedor. La Ley General del Servicio Profesional Docente especifica que, de no ser favorable su desempeño, serán despedidos sin ninguna responsabilidad para la autoridad educativa. De concretarse la reactivación del calendario del INE, la exclusión de los egresados de las escuelas públicas formadoras de docentes y el despido de los trabajadores de la educación será un asunto gradual y selectivo, pero sistemático y continuo. Situación que busca fragmentar estas medidas por años de antigüedad o funciones en el servicio, esperando contener brotes masivos de movilizaciones conjuntas del magisterio y los estudiantes en rechazo de las evaluaciones. La primera evaluación magisterial para la permanencia establecida para el periodo del 15 de junio al 3 de julio del presente año es apenas el inicio de la ruta del despido, que ya nos pone ante el peligro de un golpe laboral de dimensiones mayúsculas contra el sindicalismo, que podría superar cuantitativamente al que el Estado mexicano dio a los 44.000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que fueron separados de su trabajo en octubre del 2009. Quien escribe esta nota es historiador y profesor, miembro del Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. Bueno, pues esto nos da más información sobre la evaluación a los profesores. Ellos, como lo escuchamos en el enlace de la mañana, se mantendrán movilizados todos estos días hasta el 3 de julio, encaminados hacia el boicot, hacia evitar esta evaluación punitiva, y es por eso que debemos de estar atentos en todos nuestros espacios de trabajo y organización para mantener un apoyo activo y constante a los profesores democráticos en este país. Así es, bueno, y para ahondar un poco más en la información, los estados de Chiapas, de Michoacán y de Oaxaca fue en donde pues se evitó que se realizara esta evaluación. Son tres estados que en estos momentos están confirmando los compañeros de el Frente Oriente. Y bueno, pues vamos a más información. Resistencia. Y bueno, nos vamos a información acá del centro del país, en el Estado de México, Tulpetlac, esta comunidad, esta región del municipio de Catepec. Esta nota pues la realizaron unos compas de Regeneración Radio. Tulpetlac, si ellos no hacen nada, la justicia la vamos a agarrar nosotros. Esto pues es como un testimonio pues de por allí de alguien que pues estuvo conformando pues una barricada allá en la vía Morelos. Y pues bueno, esto sucedió el 14 de junio, ya hace la semana pasada justamente. En el Estado de México la inseguridad es una constante. Tres personas intentan robar un taxi en el poblado de Santa María Tulpetlac. La gente, cansada de que la policía esté coludida con los asaltantes, se niega a entregar a los ladrones. Los quieren enjuiciar, hacer justicia con la mano propia, aseguran. Los uniformados suben a los asaltantes a las patrullas, se les pide que los bajen, pero ellos se niegan y comienzan a empujar a la gente y a lanzar gas lacrimógeno. Los policías cambian de patrulla a los detenidos porque la anterior quedó destruida. La gente está molesta. Los policías toman un bat para golpear a los inconformes y luego balacean a un joven del poblado cuando lo suben a una patrulla. Posteriormente lo bajan y con una piedra lastiman a otro joven en el tobillo. A otras personas les tocan balas perdidas. Mientras tanto, el detenido asaltante dice que tiene charola y va a salir cuando quiera, a más tardar a las 12 del día siguiente. Asegura que lo apadrina el agente del Ministerio Público. Los policías regresan por su patrulla, se van con las puertas abiertas y el parabrisas totalmente roto, lanzando piedras a la gente, insultándolos. Los habitantes se defienden, les lanzan piedras y les gritan rateros. Hay un desplegado de policía de aproximadamente 300 elementos y la gente molesta los comienza a replegar hacia las afueras del pueblo, recordándoles que nunca hacen algo por la seguridad de la comunidad y que es mejor que se retiren. La gente indignada levanta piedras y comienza a lanzarlas. En el aire se ven volar piedras, tabiques y botellas de los dos lados. Los policías portan armas de fuego, recogen algunas piedras y todos las lanzan al mismo tiempo. Logran replegar por algunos minutos a la gente. Al menos 5 uniformados aseguran que cuando agarren algún poblador se van a desquitar. Algunos gritos se escuchan conforme la gente avanza. Hoy se toparon con el pueblo. Somos más. Viva Tulpetlac. La cantidad de policías aumenta cada vez. Sobre la vía Morelos se contabilizan al menos 90 patrullas. Inician las detenciones y se llevan a 5 colonos. La gente logra sacar a la policía de su pueblo. En una patrulla estacionada en la vía Morelos, mantienen al menos a 2 de estos detenidos mientras integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los golpean en las costillas. El 15 de junio amanece, suena la alarma vecinal, la gente se organiza para obtener la libertad de sus vecinos. Se realiza un cierre de avenida con el objetivo de conseguir justicia para los lesionados y la libertad absoluta de los 5 detenidos. Se mantiene la vía Morelos bloqueada durante 11 horas, además de cierres en todos los accesos. Tenemos videos de la gente que... Tenemos videos, la gente vio todo. No es posible que habiendo mujeres y niños aventaran balazos y piedras, pudiendo matar a alguien y lesionando personas. Y todavía golpearon a los detenidos y los dejaron bien mal. Los trasladaron a un municipio que no les corresponde. Un vecino del pueblo estaba convulsionando y todavía llegaron a rematarlo con un batazo en la cabeza. ha de estar muy mal esa persona, dice uno de los manifestantes en entrevista a Regeneración Radio. Una joven entrevistada asegura, Santa María Tulpetlac dice, si ellos no hacen nada, la justicia la vamos a agarrar nosotros. Los 5 detenidos se encuentran en Tecama. Las autoridades municipales se niegan a hacerse presentes en la movilización. Va una comisión de padres y familiares al Palacio Municipal de Catepec. Intenta negociar. Trasladarán a los detenidos que se encuentran en Tecama a un ministerio público de Catepec. Les darán una respuesta al día siguiente y les entregarán a sus hijos a cambio de una fianza y que la gente se retire de la avenida principal en una hora. Los manifestantes se niegan a retirarse. A lo lejos se vislumbra un desplegado de granaderos. Comienza a oscurecer. Se inicia una reunión para tomar decisiones. Los pobladores cuestionan. ¿Por qué mandan granaderos si se supone que hay un diálogo? Ellos son los ladrones. No les creemos. Después de todo lo que nos han mentido, ¿aún creen que si les entregamos la avenida nos van a entregar? ¿No los van a entregar? Que los entreguen primero. El proceso fue irregular. Para empezar, no los tuvieron que trasladar a Tecámac. No tendríamos para pagar la fianza, porque ellos son los delincuentes. Mientras cae la noche, se retira el bloqueo. Los granaderos avanzan aprovechando la ausencia de automóviles. Se enteran de que la gente se ha retirado y dicen, sabían que les íbamos a partir su madre y por eso se fueron. Golpean los toletes en la camioneta y dicen, no importa que hayan liberado, vamos a partirle su madre. En las redes sociales, los policías también se hacen notar, según datos proporcionados por la cuenta de Facebook, Ecatepec denuncia. Se colocan aproximadamente 150 granaderos en la entrada de Tulpetlac. El comandante comienza a dar órdenes, se quedan ahí y después de 20 minutos se retiran. Los jóvenes siguen detenidos. Han sido trasladados al penal de Chiconautla. La violencia continúa en las calles de Ecatepec, uno de los municipios más inseguros del país en el Estado de México. La delincuencia es constante, pero ahora el barrio ha salido a las calles. Esto fue lo que sucedió allá en este barrio de Tulpetlac. Sabemos que, pues, como lo dice la nota, muchísima inseguridad ha estado imperando en todo el municipio de Catepec, que sabemos que es el municipio más conurbado de todo el país, con más personas, con más gente en todo el país. Es el municipio más uno de los más violentos. Los altos índices de feminicidios también se encuentran apuntalando a este municipio del Estado de México. Y pues bueno, vamos a más información. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. El pasado 5 de junio, 8 universitarios fueron víctimas de brutales ataques en el interior de un domicilio particular ubicado en Jalapa, Veracruz. Ante ello, estudiantes y familias y organizaciones ofrecen una conferencia de prensa para presentar sus testimonios de los hechos, exigir el esclarecimiento de las agresiones y pedir protección. Esto lo pueden visitar ustedes en el canal de YouTube de del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Así que quien quiera, pues puede ver toda la conferencia. Vamos a dar una posición de los estudiantes frente a lo sucedido en esta agresión paramilitar. Recuerden que siguen en petición de apoyo, de movilización, así que pues estemos al pendiente de lo que pasa con nuestros compañeros que fueron agredidos en esta tan usual forma que el gobierno tiene para callar a quienes están en contra de, pues en este caso, los procesos electorales. Y bueno, vamos a escucharlos y regresamos. Y trae la voz de los estudiantes, Ignacio, que trae la voz de quienes fueron atacados, nos compartirá la palabra de los 8. Hola, buenos días. Y antes que nada, agradecerles por estar aquí, por brindar cobertura a nuestro caso. Y bueno, vivimos inmersos en un clima de extrema violencia generalizado, de persecución, acoso e intimidación a periodistas, líderes sociales, estudiantes y activistas. Y no son eventos fortuitos. Sucesos análogos están sucediendo en la ciudad de Jalapa desde el año 2011, específicamente contra la población estudiantil que se manifiesta. Desde las detenciones arbitrarias el 20 de noviembre del 2012 o el brutal desalojo de Plaza Lerdo el 13 de septiembre del 2013, en el que también hubo detenciones arbitrarias, sin comunicación, golpizas e intentos de sembrar drogas y armas a los compañeros, además del constante clima de acoso y persecución. En un contexto electoral se lanza un documento desde el INE. El procurador y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, acusaron directamente a los estudiantes de Humanidades de haber sido responsables de los ataques a las instalaciones del INE de Xalapa. Afirmaciones carentes de sustento alguno y dando continuidad a la campaña de linchamiento mediático, difamación y criminalización de estudiantes y activistas. Esto se enmarca en una jornada de atroces ataques dirigidos hacia jóvenes estudiantes, activistas, en diferentes estados de la República. Es el caso de los estudiantes de Puebla, Oaxaca, Itlapa, Guerrero, entre otros. El día 5 de junio nos reunimos un grupo de 8 universitarios de la Universidad Veracruzana para celebrar el cumpleaños de un compañero, compartiendo un pequeño pastel servido en servilletas ante nuestra escasez monetaria, palomitas y agua mineral, conviviendo y charlando acerca de películas, sentados en el piso, entre otras cosas. Alrededor de la 1 de la madrugada aproximadamente, 10 sujetos rompen violentamente los vidrios, tanto de la ventana como de la puerta, armados con machetes, tablas con clavos, bastones retráctiles, bates y armas de fuego, casi todos encapuchados, uno con el rostro descubierto, con cabello rapado, corte tipo militar, y otro con una máscara de payaso, el cual era el que más se ensañaba en golpearnos. El ataque no duró más de 10 minutos, el cual se dirigió más fuertemente hacia los hombres y hacia las mujeres también, pero más bien a ellas. Les infundieron un terror inefable, psicológico y emocional, y a la par de molernos insistentemente en golpes nos gritaban: se van a morir, ya valieron verga, se van a morir. Una vez se fueron estos sujetos, hundidos en pánico y en llantos, y otros de nosotros al borde del desmayo, llamamos a una compañera defensora de derechos humanos. Instantes después llegó la policía y, tras ver el estado de severa gravedad en el que nos encontrábamos, no nos ayudaron, al contrario, llegaron a intimidarnos, a continuar ultrajándonos, preguntando nuestros nombres y tomando fotos de nosotros y del cuarto, en vez de apoyarnos. Aún inmersos en el terror, uno de nuestros compañeros contesta en voz alta: somos estudiantes, ayúdenos. En ese momento llegan los compañeros de derechos humanos a los que habíamos hablado anteriormente. De pronto se ve llegar un automóvil blanco sin placas, del cual bajan 3 individuos, presentándose como elementos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ante la gravedad del ataque, pedimos sus respectivas identificaciones y ellos se niegan. Se acercan y les dicen algo a los policías. Acto seguido, los policías comienzan a irse, dejándonos totalmente solos. Nosotros les suplicamos que no lo hicieran, que no se fueran. Sin embargo, de igual modo se fueron y nos dejaron solos. Nuestros compañeros defensores de derechos humanos son los que nos ayudaron para trasladarnos en un automóvil particular y en un taxi al hospital para que se nos atendiera. Somos estudiantes, activistas, artistas, comprometidos con la defensa medioambiental, en la lucha contra el fracking y megaproyectos industriales que dañan a nuestras comunidades, como la minería a cielo abierto, las presas y corredores de parques eólicos, defendiendo la vida y el futuro de nuestros hijos y nietos, solidarios con movimientos como el magisterial o la desaparición de los compañeros estudiantes de Ayotzinapa. Somos periodistas de medios libres, artistas que en nuestros contenidos reflejamos una asidua crítica y conciencia social, pero también planteando propuestas de mejoría. Denunciamos el brutal ataque de la madrugada del 5 de junio perpetrado hacia nosotros, dirigido por nuestra condición y labor de universitarios activistas. Alertamos que en el Estado se instrumenta una campaña de persecución, señalamiento, amenazas y violencia contra activistas y defensores de derechos humanos. Muestra de ello la lista negra que emitiera la Secretaría de Seguridad Pública días antes de la jornada electoral, en la que criminaliza a universitarios, docentes y activistas sociales, acto que en sí mismo es represivo, violenta los derechos humanos y pretende sembrar una atmósfera de miedo y terror en un amplio sector de la población para desmovilizar cualquier muestra de descontento contra el gobierno represivo de Javier Duarte en el estado de Veracruz. La Secretaría de Seguridad Pública no puede deslindarse de su participación en los hechos, y también enfatizamos en la ambigua participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Exigimos el esclarecimiento de los hechos, la verdad, la investigación, el castigo a los responsables, la reparación del daño y garantías de no repetición, el cese al hostigamiento mediático, contra estudiantes y activistas, el reconocimiento de la participación del Estado o deslinde su responsabilidad y aclare inmediatamente los hechos de la noche del 5 de junio, que se garantice la seguridad de nosotros como universitarios, nuestras familias y los defensores de derechos humanos que acompañan el seguimiento de nuestro caso y de los jóvenes en general. Y también exigimos la coadyuvancia de nuestro caso. Bueno, vamos a otra información. Esto era del estado de Veracruz. Ahora vamos al estado de Colima, en donde hubo una intensa movilización policíaca en Zacualpan este 17 de junio. 18 de junio de 2015, durante la tarde y noche de este 17 de junio, en la comunidad indígena de Zacualpan, municipio de Comala, se presentó una marcada movilización policíaca en la que participaron elementos de las policías municipales y estatales y ministeriales, quienes se apostaron en las inmediaciones del jardín principal de la población junto con una tanqueta. En ese sentido, trascendió que dicha movilización se debió a una confrontación entre habitantes de la comunidad que se ha dividido en dos grupos, uno de ellos simpatizante de las autoridades comunales que preside Taurino Rincón Lorenzo y del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, y otro que simpatiza con el presidente de la Junta Municipal, Enrique Carpio Rincón. Se intentó sin éxito tener la versión de ambos grupos sobre los hechos, pero se logró obtener que el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan diera su versión, misma que hizo pública a través de un comunicado. En el texto especifican que decidieron iniciar un plantón en las instalaciones de la Junta Municipal de esta comunidad en respuesta a las agresiones que sufrieron con palos y piedras por parte de Carpio Rincón y dos mujeres más de la comunidad. Aseguran que por estos hechos resultaron heridas las señoras Juana Teodoro, así como Julio y Marta Lorenzo, la primera de ellas con una herida de 15 centímetros en la cabeza. El documento señala que alrededor de las 18 horas antes de la confrontación, supuestamente el ex secretario general de gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, se presentó en la comunidad, por lo que sospechan que él dio la orden de atacarlos. En el mismo sentido, puntualizaron que las personas heridas acudieron al Ministerio Público de Comala a presentar la denuncia correspondiente. Refirieron: pedimos a las organizaciones de Colima y nacionales que estén muy al pendiente de cualquier cosa que nos pueda suceder. Bueno, pues solidaridad incondicional con los compañeros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, quienes están pues en contra de la imposición de megaproyectos de muerte en su territorio comunal. Resistencia. Nuevamente, el multiforo cultural Alicia sufre el hostigamiento por parte de autoridades que amenazan con cerrar este recinto a menos que se pague una costosa multa. Esto se deriva a partir de que las autoridades no atienden el valor cultural e historia de este recinto, mismo que explicaré brevemente. Uno, dicho foro no es un bar ni antro, sino, como su nombre lo dice, un lugar para la expresión y desarrollo de diferentes culturas que conviven en la Ciudad de México. Dos, el recinto ha albergado desde hace 20 años a propuestas musicales que constituyen el ADN de la cultura de México. Este proyecto nació y creció con eventos de diferentes géneros como el ska, presentado por primera vez como grupos de como Panteón Rococó, Secta Core, Salón Victoria, La Nana Pancha, La Mascatesta, entre otros. El punk rock ha tenido un espacio con nosotros a través de Gula Axpi, Big Spin, 301 Izquierda y mucho más. Otros géneros que encontró un foro en el Alicia es el surf, el gran crecimiento y la relevancia, y que también hemos promovido, así como el rockabilly, hip hop, el grunge, el garage, como representantes como los Acapulco, los Rebel Cats, los Gatos, los Elásticos, Señor Bikini, Twin Tones, Austin TV, las Cabezas de Cera, los San Pascualito Rey y Sonido Gallo Negro, por mencionar algunos. Y también se vuelve la sede de blues y el rock rupestre como Real de 14, Follaje, Radio Blues, Armando Rosas, Rafael Catana, Gerardo Enciso, Nina Galindo, Leticia Servin y muchos más. El rock indie es una de las propuestas más importantes que hay en México. Los los provimos y brindamos el foro cuando nadie sabía nada de ellos. Pero además hacemos conciertos de jazz, música tradicional, además de las múltiples bandas extranjeras que visitan nuestro país. En julio tendremos un ciclo maravilloso de música mexicana de raíz que se llama Alicia en el Fandango, donde cada domingo estarán presentándose propuestas dentro del son jarocho, son de tarima, son huasteco, chilenas y banda tradicional. Es por ello que llamamos a la sociedad, a la comunidad artística y principalmente a todos los músicos y melómanos a apoyar para que no desaparezca este foro cultural. Para más información sobre este foro, así como entrevistas con la manera en que se maneja este recinto, pueden visitar el multiforo Alicia en su Facebook o en su página, y va a ser una petición de firmas en Change, en canal.org, que es change.org, así como suena, change.org. Ahí pueden hacer esta firma de peticiones para que se frene el hostigamiento contra el multiforo cultural Alicia, no al cierre de la Alicia. Y van 22.591 simpatizantes y se quieren alcanzar una cifra mucho más alta para lograr que no se cierre este gran foro cultural multiforo, que bueno, pues en décadas ha sido, como lo mencionan en esta nota, un espacio no solo de actividad cultural, sino también se ha dado espacio al análisis por la libertad de compañeros, al análisis de movimientos culturales, de lucha y defensa del territorio. Y bueno, para nosotros nos parece que es importante dar defensa a este espacio, así que quien quiera, pues pueda firmar en change.org. Resistencia. Y pues, bueno, las madres y padres de Ayotzinapa han llegado hasta Mérida para compartir su dolor y la búsqueda de justicia allá, pues con distintos compas que se han estado reuniendo. Y bueno, el clamor de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado mexicano el pasado 26 de septiembre de 2014 llegó a tierras mayas con la caravana de madres y padres que desde el 19 de junio de 2015 están recorriendo la península de Yucatán. Esta caravana la convocó el Congreso Nacional Indígena, y pues bueno, esta información pues nos llegó a través de Twitter. El compa Sebastián Liera nos mandó pues esta información, y pues bueno, esta caravana en Mérida pues llegó el día de ayer, día 21, en donde pues hubo una misa en donde se pedía por la presentación con vida de los 43 desaparecidos, por la pronta recuperación del compañero normalista en coma y por el descanso de los tres compañeros asesinados. Después hubo un diálogo por Ayotzinapa. El día de hoy habrá un mensaje, habrá una rueda de prensa en donde se dará el mensaje de familiares y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y posteriormente habrá un encuentro en la escuela campesina Utiscán allá en Yucatán. Vamos al siguiente segmento musical y enseguida continuamos con más información acá en el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Y pues ya estamos aquí de regreso en Noticias de Abajo ML y pues vamos a presentar ahorita un audio de las compañeras en Caja Azul en su espacio Mirando al Sur. Este audio se nombra Cooperativa Pan Tierra Mezcla. Para poder liderar, esto quiere organización. Mirando al sur. Porque de aquí somos. Porque no hay un solo camino. Pero el sistema patriarcal, capitalista, colonialista, capitalista, racista, no es el nuestro. Mirando al sur. Maldita ciudad, lo tienes todo y no tienes nada. Desde el corazón de la Ciudad de México, construyendo comunidad. Mirando al sur. Con humildad, honestidad, respeto y alegría. Alegría. Alegría. Salados, aceitunas, linaza, miel, cardamomo, pasas, nueces. Pues sí, yo creo que nos gusta el pan. Es algo que te puedes comer, ¿no? Y que además no solo no es cualquier pan, ¿no? Además de que lo hacemos nosotros y nadie se enriquece por eso, pues es más sano. Sí, somos unos dragones de pan. Sí, también la neta. Hubiera sido de pan o de tacos al pastor, una de esas dos cosas. Aunque es básica la convivencia sana y bonita. Por pura buena onda no se transforma el mundo. Esta vida nos educa para ser profundamente inútiles, ¿no? Somos muy fresas, que no sabemos producir, que no sabemos organizar la producción, la distribución. Estamos lejos de eso. Que aprenderlo, el ejercicio de aprenderlo te va modificando un poco la cabeza, aunque no te des cuenta, ¿no? Desde la práctica, pensemos para hacer. Hagamos para pensar. Somos dos colectivos que empezamos a hacer trabajo de barrio, ¿no? En dos barrios distintos, en Iztapalapa y aquí en Santa María la Ribera. Pues pensamos que pues nos tocaba también organizarnos a nosotros para buscar una forma de sobrevivir que además fuera distinta, ¿no? Que fuera digna. Cooperativa Pan, Tierra y Libertad. Parte de hacer comunidad es de justo recuperar esa parte del tejido que está totalmente rota en las ciudades, sobre todo, ¿no? Mucho más que en los medios rurales. Entonces, creo que a todos nos toca como recuperar nuestros espacios, ¿no? Desde recuperar la calle, recuperar los espacios comunes, recuperar el trabajo, ¿no? Entonces, creo que como en otros lados se necesita eso, como recuperar nuestras vidas en el sentido de que podamos decidir sobre ellas. Que para nosotros justo el trabajo productivo es importante en ese sentido, porque es un pasito más, ¿no? Estamos recuperando una forma de trabajo que es muy distinta, ¿no? Que es digna, que es el fruto de nuestro trabajo, y otros, del que estamos empezando a vivir, y es una forma de reconstruir a una comunidad, ¿no? Pues sí, una de las cosas es que pues no haya una división jerárquica, ¿no? Donde algunos trabajen y otros solo decidan lo que los demás hagan, ¿no? Y que podamos ser dueños de ese conocimiento. Eso que estamos haciendo con las manos sea también de nosotros y que no haya alguien que se lleve toda la ganancia de lo que otros trabajan, ¿no? Tengo a mi lado esa raza de guerreros que se alza orgullosa y no se da por vencida. Ya no pueden callar más, ellos reclaman más. Esa voz solo dice ya no aguanto más. Hemos aprendido a organizarnos, trabajar en colectivo. Y justo esto que decía hace rato la compañera, todo lo que expresamos, decimos, empezar como llevarlo a la práctica, ¿no? Todos esos principios. Somos bien distintos, ¿no? Y hay que aprender de esa diferencia, que esas diferencias nos hagan fuertes, ¿no? Como colectividad. También a como entender de que justo es el trabajo cotidiano, el día a día, lo que puede posibilitar una transformación profunda. A eso le apostamos también y eso vamos como aprendiendo. Estamos conscientes de que no hay un día X, que no hay un día definido para la transformación del mundo, sino que eso lo vas haciendo todos los días y a ser mejores personas, ¿no? A intentar esforzarnos porque justo empezar a encontrar como los caminos, los canales, ¿no? Para encontrarnos entre nosotras, entre nosotros. Cuando oíamos a los compañeros zapatistas hablar del trabajo colectivo nos hacía sentido, pero nunca habíamos imaginado cuánto nos obligaba a modificar y reorganizar la vida, o ser responsable con tu colectividad, con lo que produces. Y con esta mirada que intentamos, que estamos descubriendo, no estamos produciendo para un mercado, sino para una comunidad que se está construyendo a través del intercambio del alimento. O sea, no hay comunidad sin territorio. O sea, pensamos que es fundamental que cualquier proceso productivo se vincule a las necesidades de la raza. O sea, sea pan, o sea, ¿produces para qué? ¿No? Entonces, y es como ir construyendo pues esas opciones, ¿no? Y empezar a meterte a los barrios. Bueno, esa es la idea que nosotros tenemos al meternos a los barrios, es empezar a disputar pues espacios públicos, territorialidad. Tenemos una responsabilidad con el lugar donde vivimos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, trabajamos en los barrios tratando de recuperar esos nuestros espacios. Tenemos proyectos en los barrios de huertos, por ejemplo, que aunque sea en la ciudad, es recuperar un pedacito de tierra o recuperar este saber de cosechar y sembrar cosas, también es un paso más, ¿no? Y no solo recuperarlo así como porque sí, que en mi casa sembré algo, sino tratar de hacerlo en colectivo, ¿no? ¿Cómo aprendemos a organizarnos para sembrar una lechuga? Entonces eso también es un paso más, ¿no? Que para nosotros la panadería y el trabajo en los barrios pues van juntos. Y creemos que en algún momento va a haber tantos procesos productivos autónomos que vamos a poder vivir de ello. Pero necesitamos eso, también desarrollar otras formas de trabajo y, bueno, construir la vida toda la que necesitamos, ¿no? Existe una tierra más allá de la montaña. Existe una tierra más allá de la montaña. Existe una tierra. Y entonces decidimos ponerle un nombre que hablara de nuestra apuesta política en la vida, que estuviera relacionada con los barrios, y pensábamos que una cosa que es fundamental para transformar el mundo es producir el sostenimiento de la vida, producir cosas que permitan reproducir la vida y sostenerla. Y entonces el pan pues era de cajón, pues, ¿no? Y la tierra fundamental también para nosotros en esta mirada, en esta decisión de organizarnos para producir. Y la libertad, porque es por lo que no sabemos mero bien todavía qué es, pero es lo que estamos intentando descubrir y construir qué mero es, ¿no? Un bazar que está construido justo con otros productores y la idea es como ir generando esos espacios donde haya pues productores directos alejados de esa manera intermediaria de vender. Esto va a ser el 5 de julio, Casa de Onda, cuarta emisión del bazar de La Raza para la Raza. Nos pueden encontrar como Pan, Espacio, Tierra y Libertad juntos. Thank you. traumático, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Pueblo magnético, con María sincrotrónica, traga fuego supersónico y su campesino será. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anatrónica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Ya regresamos acá al noticiero de los medios libres y pues bueno, vamos en esta última sección del noticiero, que es pues la invitación a las distintas actividades que están por realizar pues distintos compañeros, distintos colectivos y distintas organizaciones. Pues bueno, vámonos con el primero, que pues a 9 meses va a haber un 43x43 que va a reunir a la comunidad artística y pues también obviamente a los activistas. Esto será frente a Bellas Artes, en donde se realizarán actividades durante 43 horas consecutivas. A 9 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la explanada de Bellas Artes, se realizará un encuentro cultural los días 26, 27 y 28 del presente mes. Se llevará a cabo por organizaciones de la sociedad civil y con el apoyo de padres y madres de los normalistas, así como también con compañeros estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. El viernes 26 de junio a las 16 horas se realizará la marcha, que tendrá como punto de salida el Ángel de la Independencia y transitará por la explanada de Bellas Artes. Después de la marcha iniciará el encuentro 43 horas por los 43, comenzando a las 19 horas y concluyendo hasta el domingo 28 de junio. Frente a Bellas Artes se instalará un reloj monumental que marcará cada hora en nombre de cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Han confirmado su presencia el rector Hugo Aboites de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el rector Salvador Vega y León de la Universidad Autónoma Metropolitana y presencia de Pablo González Casanova. El evento tiene como fin dar muestra de apoyo a los padres y madres de los normalistas desaparecidos, así como exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. Y pues bueno, ya saben, como ya se ha estado realizando desde hace 9 meses atrás, se realizará esta movilización en la ciudad Monstruo, pues con pues una comitiva de los padres y madres de los normalistas desaparecidos por el estado el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Resistencia. Sí, pues le tengo. Bajo los muros de las prisiones. Y pues por aquí tenemos otra invitación a este evento contra las torturas y los maltratos. Va a haber una concentración solidaria el día 24 de junio a las 10 a.m. afuera del reclusorio Varonil Norte por Fernando y Abraham. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a que puedan visitar este nuevo documental Caminando hacia la Autonomía. Es sobre la comunidad Cherán Keri, es una comunidad indígena purépecha ubicada en el estado de Michoacán, México. Y bueno, a partir del 2000 el crimen organizado empezó a filtrarse en la comunidad. Con el tiempo, la presencia de los narcotraficantes y su poder de control sobre la comunidad que se incrementaron sustancialmente y empezaron a arrasar con los bosques más preciosos de la comunidad. Cuando los integrantes de la comunidad intentaban defenderlos, eran asesinados o desaparecidos. El bosque era devastado y la gente vivía aterrorizada. Todo el mundo sentía que su vida estaba en peligro. Al atardecer, Cherán se convertiría en un pueblo fantasma. El 15 de abril del 2011, un grupo de mujeres decidió poner alto a esta situación. Empezaron a tapar las calles para impedir el paso de los talamontes. Rápidamente, la comunidad entera reaccionó y se unió al levantamiento, quemando carros y levantando barricadas en todas las entradas del pueblo. Frente a eso, los políticos y policías municipales, llenos de miedo, huyeron de Cherán. La comunidad tomó la oficina del gobierno municipal, así como los vehículos de la policía y sus armas, para empezar a brindarse seguridad. En paralelo, el pueblo decidió expulsar definitivamente a los partidos políticos para retomar sus formas tradicionales de autogobierno. A 4 años de su levantamiento, comuneros y comuneras nos hablan de las distintas etapas por las que ya han pasado en la construcción de su nuevo mundo, en que realmente se le da la voz al pueblo, en que la manda, en el que manda la asamblea mientras el gobierno está obedeciendo. El principio de un largo proceso de construcción de autonomía del que todas y todos podemos aprender. Y bueno, ustedes pueden visitarlo en el canal de YouTube, donde dice TV Cherán. Así que, pues, recuerden, este documental se llama Caminando hacia la Autonomía. Es un documental que, pues, han realizado diferentes compañeros de medios libres y que, bueno, pues, invitamos, por supuesto, a que cualquiera pueda visitarlo y poderlo checar para que pues conozcamos de viva voz de los pobladores la experiencia de la autonomía en la comunidad Cherán-Kerí. Esto es todas las noticias que tenemos el día de hoy. Agradecemos a todos los radioescuchas a que estuvieron el día de hoy muy atentos a este su espacio de noticias, y como saben pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono 5587-5696. Recuerden que las radios comunitarias que nos retransmiten no solo como pues haciéndonos el paro, sino más bien integrándose a este proceso de comunicación libre, autónoma, pues es Radio Zapote a través del 102.1 de su FM, Qué Huelga Radio a través del 102.9 de su FM, Regeneración, bueno, nos escuchan a través de Regeneración Radio, ahora solo por internet a través de www.regeneracionradio.org, La Voz de Villarradio a través del 91.7 de su FM, Oaxaca, Radio Totopo a través del 102.5 de su FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata en el 89.1 del FM, en Guerrero nos van a poder escuchar en la comunidad de Petaquillas, en Libertad Radio en el 92.7 del FM, y Radios Voces, Nuestra Voz de Todos en el 90.1 del FM, desde esta escuela Ayotzinapa, bueno, Raúl Isidro Burgos, desde Ayotzinapa, Guerrero. Bueno, antes de terminar, pues estamos actualizando nuestras redes sociales y vemos que pues Sergio Soto está informando que acaba de salir la sentencia del amparo 1221 diagonal 2014, dictada por el juez noveno distrito de amparo en materia penal del Distrito Federal, y pues les concede el amparo a los compas Brian Reyes Rodríguez y Jacqueline Selene Santana López, y pues bueno, con esto pues muy próximamente podrán alcanzar su libertad, ya que pues les concedieron el amparo. Pues bueno, esta información pues es relativamente nueva. El día 19 fue la semana pasada, y pues bueno, ya ahora ya sabemos que los compas podrán alcanzar su libertad pues en próximos días. Y pues bueno, esto es muy buena noticia. Así es, bueno, ya después de casi medio año estar presos, pues bueno, esto es todo por hoy. Vamos a despedirnos y pues esperamos si nos pueden escuchar el próximo miércoles, y pues vamos a estar comentando más información, más invitaciones, y sobre todo pues compartiendo todo este trabajo que está realizando los medios libres, comunitarios, independientes o como se llamen. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org.